Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, tal día como hoy, pero en 1816, el libertador Simón Bolívar es proclamado jefe supremo de la República y sus ejércitos. Además, hoy es el día del reportero gráfico. Felicidades a todas y todas las que desempeñan esta hermosa labor. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, Liliana Franco y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Del 23 al 28 de mayo será el primer festival de cine Cumbe San Agustín. Presidente Maduro anuncia recuperación del salario para trabajadores y trabajadoras. Capturan a 8 personas que comercializaban combustible diésel en Aragua. Crecimiento del comercio nacional es de un 86%. Aumentan a 53 los fallecidos por el derrumbe de un edificio en China. Venezuela dice presente en la Feria Internacional de Turismo de Cuba 2022. Cultura. En homenaje al cineasta venezolano Jacobo Penzo, este jueves se llevó a cabo la rueda de prensa para lo que será el primer festival de cine Cumbe, organizado por la Fundación 100% San Agustín, el cual presentará diversas muestras cinematográficas para el público en general, desde el 23 al 28 de mayo en diferentes salas de teatros y espacios abiertos que conforman la Parroquia San Agustín. El director de la Fundación 100% San Agustín, Reinaldo Mijares, agradeció a los presentes por su asistencia a la actividad, al tiempo que saludó al consejero cultural de la Embajada de España, Luis Cacho, uno de los apoyos más importantes para cumplir el sueño de hacer este festival. La bienvenida a nuestro querido barrio, a la Parroquia Cultural de Caracas, San Agustín. Comienzo por agradecer la presencia de todos y todas acá. Nuestro agradecimiento profundo a todos los medios que nos acompañan. Saludamos en primer momento al consejero cultural de la Embajada de España, el señor Luis Cacho. La Embajada de España fue de los primeros apoyos recibidos cuando teníamos esto como un sueño. Fue un apoyo decidido cuando soñábamos con hacer un festival. Por otra parte, el presidente del SENAC, Carlos Aspurua, inició su participación con una de sus experiencias más vitales que demostraron su punto de vista cultural. Empezar con una experiencia vital latinoamericana extraordinaria, como una de las experiencias más vitales desde el punto de vista cultural de nuestro continente, lleno de inmensa soberanía, de inmensa capacidad de encuentro de los cineastas, de los sectores culturales, que impactó desde hace ya varias décadas en todo el ánimo creativo de nuestro continente. Ahí nos conocimos de una manera solidaria muchísimos cineastas. Ahí aprendimos a entender nuestra vida, nuestro sentido. Este 5 de mayo, la agrupación de música folclórica Grupo Autóctono La Vega visitó las instalaciones del Centro Simón Bolívar, piso 20, para celebrar el velorio de la Cruz de Mayo, con una muestra de música folclórica acompañada de tambores y maracas. La actividad fue organizada por la Fundación Librerías del Sur. Los integrantes Víctor Gómez, Larry Madrid y Lester Madrid fueron los encargados de representar a la agrupación, perteneciente a la parroquia La Vega y a la cofradía y sociedad de San Juan Bautista. El grupo autóctono lleva más de 50 años de existencia, con dos periodos anuales de gran actividad, de mayo a julio y de octubre a diciembre, por las diversas festividades religiosas de esas fechas. Escuchemos palabras de uno de sus integrantes. Bueno, nosotros pertenecemos a la parroquia La Vega y venimos de la cofradía y sociedad de San Juan Bautista. Esto es una muestra de lo que es la folía y esas cuestiones. Pues. Y bueno, eso fue una pequeña muestra de lo que sabemos, lo que hemos aprendido. El que lleva la cofradía y sociedad de San Juan Bautista parroquia La Vega se llama William Ochoa. La verdad, ya el San Juan tiene años. Somos Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, anunció en su cuenta de Twitter la proyección de Un Abre Boca de Muñequita Linda, la más reciente película del director venezolano Román Chalbó. A la muestra asistieron integrantes de la producción e importantes figuras de la industria del cine, como el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, Carlos Aspurua, y el productor Edgar Roca. El estreno de la película en fase de postproducción está planeado para octubre, mes de cumpleaños de Chalbó, el director activo más longevo del mundo. Aquí estoy con Román Chalbó, 91 años, el director de cine activo más longevo del mundo y sus alrededores. Y acabamos de mirar el primer corte de su más reciente producción, Muñequita Linda, acompañado de esta cantidad de compañeros y compañeras del mundo del cine venezolano que han sumado su aporte voluntario, solidario, para hacer realidad esta producción que muy pronto estaremos estrenando en todas las salas del cine. ¿Cómo se siente, maestro? Muy bien. ¿Qué tal, Muñequita Linda? Aquí, gozando la Plaza Bolívar. Qué bueno. ¿Qué dice Carlos Aspurua, presidente del SENAC? Nada, que es hermosamente, nos sentimos orgullosos de colaborar con esta producción de Román. Y sobre todo destacar algo, la solidaridad de nuestros compañeros técnicos, todo el equipo, una factura extraordinaria y la expectativa, bueno, estamos en este primer corte verdaderamente emocionados. Vamos a ver qué nos depara ya el final. Nacionales. En una reunión con la nueva directiva nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el Consejo Político y la JPSUB, el presidente Nicolás Maduro anunció la recuperación del salario para los trabajadores del país. Asimismo, indicó que se inició un proceso de recuperación de salarios, pensiones y de todo el ingreso del pueblo que va a paso seguro con bolívares orgánicos y limpios. El mandatario nacional hizo énfasis en ir mejorando todo lo que haya que mejorar y recuperar. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez fue invitada al encuentro con la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ANSA, que se realizó con más de 200 representantes de la mencionada organización, que vincula a los sectores de alimentación, químicos, tecnologías, entre otros, en el país. La vicepresidenta ejecutiva y el presidente de ANSA, Ítalo Atencio, efectuaron un recorrido de más de 20 stands con el objetivo de analizar el comercio e intercambiar las diferentes opiniones y propuestas para la producción nacional. Asimismo, Rodríguez hizo una introducción sobre los acontecimientos que ha enfrentado el país ante el bloqueo criminal. Son las 12 y 13 minutos. Somos Noticia. Thank you. la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, UNES, dio inicio a su proceso de inscripción para las carreras de Técnico Superior Universitario o TCU en modalidad virtual, periodo 2-2022. Dicho proceso estará disponible hasta el 3 de junio de este año. Las carreras técnicas que ofertan son Servicio de Policía, Servicio Penitenciario, Investigación Penal, Protección Civil y Administración de Desastres y Bomberil, en Ciencias del Fuego y Seguridad contra Incendios. La modalidad semipresencial le permitirá a los estudiantes una mayor flexibilidad en los horarios, ya que ciertas clases se impartirán en las plataformas virtuales adecuadas para ello. Los profesionales interesados deben dirigirse a la unidad virtual o a la coordinación académica en el Centro de Formación UNES más cercano. Regionales. El 6CPC aprehendió a 8 personas que comercializaban ilegalmente combustible tipo diésel en el estado Aragua. Así lo informó el fiscal de la República, Tarek Julián Saab, a través de su cuenta en la red social Twitter. En ese sentido, Saab detalló que los sujetos fueron imputados por la Fiscalía 21 del Ministerio Público por los delitos de corrupción propia agravada, boicot y agavillamiento, siendo decretada medida privativa de libertad. En el marco de los trabajos preventivos de mitigación de riesgos y limpieza del Plan Prelluvia 2022, se han realizado trabajos de mantenimiento, profundización y ampliación de 104 metros lineales del río Turmero en el municipio Francisco Linares Alcántara del estado Aragua. El director municipal de Protección Civil, Juan González, detalló que durante la limpieza del afluente se recolectaron más de 20 metros cúbicos de desechos sólidos y sedimentos. También afirmó que las labores de saneamiento se llevan a cabo gracias a la gestión del alcalde Joenderson González, junto al apoyo de la gobernadora Karina Carpio. Son las 12:16. Economía. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, anunció este jueves que Venezuela ha sabido equilibrar la economía en medio de la guerra económica, destacando que el comercio nacional se ubica en 86%. Asimismo, destacó que la recaudación tributaria entre abril de 2021 y abril de 2022 creció un 123%, es decir, se registró más actividad comercial en el país. Rodríguez hizo referencia a la guerra económica que se ha desatado en contra del país y aseguró que el primer sector afectado por las sanciones imperiales han sido los trabajadores y trabajadoras venezolanos. El Banco Bicentenario del Pueblo el día de ayer dictó el primer taller de formación de emprendedores y emprendedoras de Caracas y Miranda para ayudarlos a impulsar sus proyectos sustentables con herramientas de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Esta actividad se realizó gracias a la alianza de la entidad financiera con la escuela. El objetivo de la actividad fue brindarles una inducción en el campo financiero con profesionales del área empresarial, para impulsarlos y orientarlos en sus emprendimientos presentes y futuros. Noticias del Alba. En Bolivia, las cifras obtenidas de los decomisos de mercadería ilegal han resultado ser históricas durante el primer cuatrimestre del año, esto gracias a las medidas aplicadas frente al contrabando. La presidenta de la Aduana Nacional, Karina Cerrudo, expresó que se han superado las metas marcadas gracias a las políticas y a las medidas tomadas para anular el contrabando. Cerrudo también informó que se empleó el 95% del parque automotor en la lucha contra esos ilícitos. Además, comunicó que el mes de abril en materia de confiscaciones se alcanzaron valores equivalentes a los 205 millones de bolivianos, que representan más de 29 millones de dólares. Son las 12 y 18. El embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos, Ronald Sanders, reveló que los países de la comunidad del Caribe CARICOM considerarían ausentarse de la llamada Cumbre de las Américas, convocada por el próximo mes de junio en Los Ángeles si se concreta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la cita. Asimismo, Ronald Sanders pidió este jueves la celebración de una cumbre entre Estados Unidos y CARICOM durante un seminario web organizado por la Universidad Internacional de Florida y el Centro de América Latina y el Caribe en Washington. La petición se produjo a propósito del hecho que han pasado 7 años desde que se celebró la última cumbre entre Estados Unidos y CARICOM en Jamaica y que la política de Estados Unidos hacia el Caribe no ha sido efectiva durante este tiempo. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Las autoridades de la provincia china de Hunan informaron que aumentaron a 53 las muertes por el derrumbe de un edificio de 8 plantas el pasado 29 de abril en la ciudad de Changsha. Al menos 9 personas fueron detenidas por el accidente, entre ellas el propietario del edificio acusado de ignorar regulaciones sobre edificación y cometer otras infracciones. El presidente chino Xi Jinping ordenó una investigación sobre los hechos y avanzó una campaña nacional de reducción de los riesgos que presentan los edificios de construcción propia. Las autoridades cifraron el jueves en 26 el número de víctimas mortales. Son las 12 y 21. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el lanzamiento de un plan para contener la inflación y garantizar precios justos de los alimentos de la canasta básica. Durante la presentación del paquete contra la inflación y la carestía, afirmó que una situación inflacionaria resulta muy perjudicial para la economía y sobre todo para las personas de escasos recursos. Los puntos claves de la estrategia incluyen un plan de incentivo de combustibles para estabilizar los precios de la gasolina y el diésel, el apoyo con fertilizantes y una ayuda con excedente de granos para obtener hasta 2 millones más de toneladas en ese sector de producción. Somos periodismo. Turismo. El ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón, realizó la presentación de los principales destinos turísticos venezolanos durante la Feria Internacional de Turismo de Cuba, FITCUBA 2022. La información la dio a conocer el ministro en su cuenta de Twitter, AliErnesto32, donde resaltó que Venezuela es una nación megadiversa con destinos de montaña, desierto, nieve, selva, sol y playa. Del mismo modo, reseñó que también Venezuela acumula la historia de libertadores y pueblos indígenas que con orgullo trajeron grandes victorias, definiendo lo que somos, una tierra de grandeza y de vencedores. Son las 12 y 22. Formatur de Cuba y la Gobernación del Estado Miranda suscribieron una carta de intención para la capacitación integral y asesoría del talento humano en materia turística. La viceministra de Turismo Internacional, Leticia Gómez, a través de su cuenta en la red social Twitter, dio a conocer la información